Amigos y amigas del programa Hacer la Izquierda, este podcast está relacionado con la huelga de Walmart Chile, la cual después de nuestra emisión del día lunes 15 de julio llegó a fin de acuerdo a las negociaciones que se establecieron durante la mañana de ese mismo día lunes. De esta forma, el podcast que usted está escuchando contiene información que teníamos en ese momento con respecto a una de las huelgas más grandes de la historia de los trabajadores en Chile del sector privado. De todas formas, es un podcast que es útil para poder comprender algunos elementos estructurales de la conflictividad laboral de este país. No duden en compartir este podcast y en seguirnos a través de nuestras redes sociales. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Sean todos muy bienvenidos a Cerro a la Izquierda a través de nuestras diferentes plataformas. En este caso puede vernos y escucharnos a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Saludar también a todas las personas que más adelante irán escuchando nuestro podcast Spotify. Por un lado puede colocar Cerro a la Izquierda en Spotify y seguirnos a nuestra retroalimentación continua de podcast que estamos produciendo. También puede escucharnos en la página de Resumen, el notable periódico de actualidad noticiosa de la región de Biobío. Bueno, también saludar a todas nuestras radios amigas, saludar a Radio Voz de la Mujer, Radio Monte Águila Online, Radio Aucán de San Fernando y Radio Esperanza de Quirihue. El día de hoy, lunes 15 de julio, vamos a estar conversando de uno de los conflictos laborales más grandes, de mayor alcance en la actualidad del sector privado de este país. Nos referimos a la huelga Walmart, huelga que ha sido protagonizada por los trabajadores de dicha empresa transnacional, que tiene presencia, una importantísima presencia en este país, junto con, bueno, vamos a estar conversando de aquello junto a una dirigente muy connotada por lo demás de la región de Biobío, para estar conversando acerca de la actualidad de dicho conflicto laboral en relación a cómo los trabajadores están básicamente realizando actos de resistencia en contra de la automatización y cómo mucho de este proceso de automatización que está ocurriendo en diferentes sectores del retail se está ocupando como una excusa para recortar derechos laborales. Todo eso y más lo estaremos conversando a la vuelta de una canción que tiene preparada nuestro DJ Jano en este estudio, en nuestra casa estudio todavía. Escuchas Cerro a la Izquierda. Vamos a conversar con Marcia Candia, quien es directora nacional del sindicato Walmart Chile, para conversar acerca de la huelga Walmart. Marcia, ¿cómo está? Buenas tardes, bien. ¿Qué es lo último que está ocurriendo en el conflicto de los trabajadores de Walmart? Bueno, mira, hoy ya estamos en... la verdad que la huelga ya se dio por efectiva, porque nosotros rechazamos una propuesta de extender en los 5 días, que eran los primeros 5 días, digamos, legales de esta huelga. Comentar que son 16 días que tenemos que estar nosotros legalmente afuera, pero antes de eso la empresa con el sindicato se pueden juntar a negociar. Y hoy ya estamos en eso y estamos a la espera, obviamente, de saber cuáles van a ser los resultados de acuerdo a nuestra junta de hoy. Todavía estamos en eso, todavía no terminan las conversaciones por este día. ¿Podría comentarnos cuáles son los antecedentes que motivan la huelga de parte de los trabajadores de Walmart? Nosotros teníamos un piso ganado que otorga la ley, un piso negociador que dejamos el 2017. En base a eso construimos un contrato colectivo con miras, obviamente, a nuestros beneficios. Hoy día estamos pasando por un tema de la multifunción, por la automatización en esta compañía, donde se nos quiso cambiar nuestro contrato colectivo a hacer un contrato multifuncional, un contrato automatizado, y en el cual estuvimos 7 u 8 reuniones con la empresa tratando solamente el punto de la automatización de nuestro contrato, cosa que en ello no tuvimos buenos resultados, porque lo que nos ofrecía la empresa no era bueno, era dejar nuestro contrato clásico que tenemos nosotros e ir por un contrato diferente, actualizado, y en el cual los porcentajes que sacábamos nosotros no eran los mejores para nuestra gente. Por ende, ¿qué hicimos nosotros? Volver a nuestro contrato clásico, ahí presentamos nuestra oferta, aumento de los bonos de vacaciones, bonos de demarcación, estábamos pidiendo un bono fijo mensual, tenemos todos los beneficios de aguinaldo, teníamos... Mira, entre todos los... Tenemos infinidad de beneficios en realidad en nuestro contrato colectivo, y que queríamos obviamente subir todos los porcentajes de este. Cosa que nos encontramos con una realidad esta vez, que veníamos ya a conversar con la empresa de los cambios que esta empresa iba a traer, y donde nos ofrecen cambiar a todas nuestras cajeras, nuestro personal en sí, todos nosotros cambiarnos a hacer labores de multifunción. Y casi era lo mismo que íbamos a estar ganando, que estamos ganando hoy día, pues nuestros puntos de quiebre son principalmente en ese punto, sobre la automatización y la multifunción. La multifunción que nos estaban ofreciendo al principio un 2%. Presentamos nuestro proyecto, y donde nuestro proyecto fue rechazado, obviamente, en su totalidad, diríamos. No nos ofrecieron nada mejor de lo que ya teníamos. La última oferta de la empresa fue prácticamente nada a lo que nosotros teníamos, que no, ni siquiera la empresa la publicó, se basó, dijo que no hay última oferta. La última oferta es la respuesta a nuestro contrato colectivo, que no era bueno. Por ende, llamamos a las bases a una votación a nivel nacional, donde las bases votaron en su 91% de los 17.000 asociados que ya tiene este sindicato, votó huelga. Por ende, después de la huelga, subimos con una conversación más, una o dos conversaciones más con la empresa, porque la empresa pidió los buenos oficios, ¿ya? Y en esas negociaciones, que fueron un fin de semana más, un día martes, la verdad que no alcanzábamos los números que nosotros como sindicato habíamos puesto. Íbamos a una multifunción, que era lo que nos interesaba, estábamos pidiendo un 4%, lo que la empresa hasta ese momento nos dio un 3%, más un bono por única vez de 50.000 pesos. Y que después subió a 60, que tampoco nosotros nos acomodaba en realidad. Marcia, un poco para comentarle a todos nuestros vecinos y vecinas, cuando hablamos de multifunción, ¿a qué es lo que se está refiriendo la empresa con aquel concepto? A sumar más funciones, más labores al trabajador. ¿Por el mismo...? Por el mismo, casi el mismo sueldo. Hoy día nosotros negociamos con 5 formatos, cabe destacar. Negociamos con Econo, Hiper Express, a cuenta, Econo Mayorista. Son los 5 formatos que este sindicato tiene, somos 17.000 asociados, cada uno con realidades diferentes. Ya hoy día tenemos el formato cuenta, Econo Mayorista, que ya son multifuncionales, aquí queremos decirlo como polifuncionales, que ellos hacen de todo. Los chicos de la cuenta hacen 5 labores, hacen de reponedor, hacen de cajero, limpian, hacen todo por el mismo sueldo base que ofrece hoy día el sueldo base que ofrece el gobierno, más bonos que nosotros le aumentamos su remuneración por las negociaciones colectivas. En el caso de la cadena Hiper, los compañeros no son multifuncionales, no son, hacen solo su labor, el cajero es cajero. El que repone en vestuario solamente. El que es de casa, es de casa. El que es de Harlan, es de Harlan. El carnicero es carnicero. Y a ellos, nos quieren, a todos núcleo de trabajadores, los quieren sumar más funciones. Que el cajero vaya a reponer. Que el del chico que es de la sección casa vaya también a reponer a otras áreas. Pero con el mismo monto, en el fondo, el monto que ofrece esta cadena para pasar a ser multifuncional es poco. Y eso va de la mano con la automatización que viene llegando y que ya llegó a nuestro país, que ya es una realidad en todas las empresas. Y que por eso ustedes pueden ver en los supermercados hoy día las cajas automáticas, que la automatización está llegando y está quitando puestos de trabajo, porque esto apunta a que cada día más vamos a ser menos trabajadores en los supermercados y con más funciones todavía. A eso apunta la multifunción, a sumar más trabajo a algunos formatos por el mismo monto en el fondo. Marcia, ¿usted ve que en este caso esta multinacional Walmart está ocupando como pretexto la automatización para recortar derechos laborales? Sí, de alguna forma sí, de alguna forma nos afecta a nosotros eso. La automatización en sí afecta a todos los trabajadores, yo creo, a nivel país, porque eso hace que a nosotros nos ofrezcan, en realidad nos ofrecen a nosotros pasar a ser automatizados, nos dicen ya, nos recortan los puestos de trabajo, claramente, porque nos van a ofrecer reconversión de puestos. El día de mañana quieren eliminar la jornada de 45 de nuestros cajeros. ¿Qué quiere decir eso? Que le van a decir, usted va a tener que pasar a otra jornada, una jornada de 30 horas, porque en realidad ya lo que está ganando es muy alto, porque nuestras cajeras ganan un bono por venta por millón. Entonces eso lo quiere ya eliminar esta empresa también, quiere colocar puras cajas automáticas a futuro. Y al llenar los lineales con cajas automáticas va a depender de varios puestos de trabajo. Hay hasta gente que va a quedar sin trabajo porque está llegando la tecnología y le van a ofrecer hacer otra cosa. Y si yo no acepto hacer otra cosa, porque si soy de cajera, entré de cajera, y si el día de mañana me ofrecen a pasar a vestuario, y si yo no quiero, la empresa sencillamente me va a decir, no, pues si usted no quiere pasar a hacer esto, entonces va a tener que irse. Y ahí es donde también estábamos luchando, que si teníamos que irnos, que nos despidan, obviamente con otro 100%, que ya lo hace la empresa, nos paga, si nos despide el 100%, ¿cierto? Pero estábamos también pidiendo un recargo por un 30% más, porque me están despidiendo, porque está llegando la automatización, no porque hoy día no requieran de a lo mejor de mi puesto, es sencillamente porque hoy día ya esto se eliminó, ya no van a haber más cajas básicas, sino las cajas automáticas, y por eso estoy saliendo afectada también como trabajador. Ya veo. Marcia, recordarle a nuestros vecinos y vecinas que estamos conversando junto a Marcia Candia. Ella es directora nacional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Walmart Chile. Marcia, queríamos un poco que ahora nos conversaras acerca de las acciones de lucha de parte de los trabajadores y trabajadoras en el contexto de esta huelga. ¿Cuál es el alcance que ha tenido la huelga a nivel nacional? El alcance ha sido bastante. La verdad es que esta empresa se ha sentido, impactada con la cantidad de cierre de locales que nosotros hemos provocado con esta huelga. Hoy día se cerraron 130 locales de la cadena a nivel país. Cabe destacar eso, están cerrados hoy día. Hoy día en lo que es nuestra región Biobío, ¿cierto? Tenemos cerrado en la cuenta de Penco, a cuenta Tomé, tenemos cerrado la cuenta de Andalien, en la cuenta de Hualpén, tenemos cerrado el Coronel, Michalhue, tenemos cerrado varios locales ya de la zona Biobío, que no somos tanto, pero a nivel nacional fueron 130 locales que se han venido afectados con esta huelga. O sea, hoy día, de verdad, a esta compañía yo creo que le ha golpeado bastante eso. y nosotros obviamente estamos todos en las calles de abril defendiendo nuestros derechos con garra, con fuerza, para tratar de hacer concientizar a esta compañía, que lo único que queríamos, pedimos nosotros, es que se nos pagase nuestro trabajo, más que nada. Se ha hablado por diferentes medios de comunicación de que esta es una de las huelgas del sector privado más grandes de la historia de Chile. Sí, efectivamente. Esta es una de las huelgas más grandes, yo creo que, la han llamado la huelga del siglo, en realidad. Y de verdad, pues, es la huelga más grande, porque nosotros somos el sindicato más grande de la cadena retail de Chile, somos 17.000 asociados, y que hoy día estamos luchando en las calles por mejoras, ¿cierto? Y efectivamente ha sido la más grande, porque esta cadena estuvo un tiempo atrás con una huelga de otros compañeros de esta misma empresa, y eran ellos mucho menos a lo que vivía está parando este sindicato interempresa hoy. Así que yo creo que efectivamente es la huelga más grande que se ha vivido en esta cadena retail. Marcia, ¿puedes conversarnos un poco acerca de la realidad social y económica de los trabajadores de Walmart, que sabemos de que ya de por sí es una cadena que no se caracteriza por buenas prácticas laborales? Sí, mire, la verdad que como toda empresa siempre hay temas que nos pasan a llevar nuestros derechos fundamentales. De verdad, de repente nos hemos afectado. Ya cuando llegó este tema de la automatización, nos hemos venido afectados, que nos han sumado más labores, pasando a llevar nuestros contratos de trabajo. Nos han sumado más labores a las mismas cajeras, han tenido que hacer la pega de guardia, han tenido que ellas utilizar las cajas nuevas sin una capacitación que le ha dado esta empresa. Entonces, ante eso nos hemos visto también nosotros afectados, y hemos tenido que contratar eso a las direcciones del trabajo, porque se pasan a llevar nuestros derechos y en las faltas que a veces puede caer esta empresa en los cambios que se hacen de turno de los trabajadores. De verdad que la compañía a veces en nuestro contrato lo pasa a llevar a nuestro contrato colectivo, donde no se hacen respetar las mallas horarias, muchas veces donde hay una malla horaria que tiene que ser cumplida y respetada, y ante eso no se nos respeta y tenemos que estar viendo a colocar denuncias para que eso funcione. No nos han querido pagar la semana corrida de, por ejemplo, de los cajeros, de los tesoreros, que ellos también son comisionistas, y los niegan pagar una semana corrida. También nos vemos afectados y tenemos que ir a denunciar. Y de verdad que faltas así caen a veces reiteradamente esta compañía. Los tratos últimamente es lo que ha mejorado bastante esta empresa, en los tratos de las personas. Antiguamente yo te podría decir que cuando los sindicatos no eran tan fuertes, se pasaba a llevar mucho los derechos fundamentales de los trabajadores. Hoy día con tanto sindicato por todos lados, hoy día la empresa se controla más de los tratos, pero ahí estamos nosotros como sindicato siempre pendientes que cada falta o cada derecho que se le pase a llevar a los trabajadores, estamos al pendiente y corremos a en este caso nosotros a poner las denuncias que es pertinente al caso. Marcia, entonces esas mejoras a las que tú haces alusión en cuanto al trato, ¿siempre dependen de lo pendiente y de lo encima que está el sindicato de la empresa? Sí, la verdad que ya la empresa sabe, nos conoce como sindicato, como organización, y siempre está al pendiente. Queríamos un poco que nos conversaras con respecto a la situación de Walmart. Walmart es una de las empresas más grandes del mundo y tiene una amplia presencia acá en Chile. Uh-huh. ¿Es esto cierto? Sí. ¿Cuáles son las marcas de Walmart Chile? ¿Cuáles son las marcas? Los supermercados que son administrados bajo esta gran... Ah, las cadenas que yo te comenté antes. Las cadenas de supermercados de Walmart Chile son Hiper, Express, A Cuenta, Econo y Mayorista. Esos son los cinco formatos que tiene esta compañía, aparte de tener otros miles de otras empresas que también son de la compañía. Tiene empresas externas, que son de Walmart también, trabaja con varias empresas pequeñas más que también son dueños ellos mismos, más que las cadenas grandes de supermercados. Marcia, te queríamos consultar además, ¿cuál es la posición que han tomado las autoridades del gobierno con respecto a esta huelga? ¿Cuál ha sido su posición o su aporte para la solución de este conflicto? La verdad es que hoy día esto, como ha tenido una gran relevancia ya comunicacional, hemos recibido varios aportes, llamados de toda índole, tanto de la CUT, que son la entidad que nosotros nos ampara, que estamos trabajando con ellos al unísono, nosotros también trabajamos con la Uniglobal, que es la que nosotros también estamos, es una cadena internacional, ¿cierto? Y en este caso nos han prestado varias ayudas, ellos han salido a tratar de concientizar a esta empresa para que nos escuche nuestras demandas y que podamos solucionar esto más pronto posible, porque aquí ellos llaman a lo que se ve afectado también el cliente hoy día por tener los supermercados cerrados. Entonces hoy día ellos han hecho llamados públicos a esta compañía para que acceda a la conversación, y destacar que este sindicato siempre ha estado con la disposición del diálogo y a escuchar lo que tengamos que nosotros escuchar de ambas partes. Nunca nos hemos cerrado al llamado de una empresa para nosotros podernos sentar a negociar, por eso que hoy día estamos en esto. Marcia, bueno, recordarle a nuestros vecinos y vecinas que estamos conversando junto a Marcia Cambia, ella es directora nacional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Walmart Chile. Marcia, quería preguntarte acerca de las diferentes acciones que han de solidaridad que han habido a nivel nacional, básicamente de otras organizaciones de trabajadores. ¿Qué otras organizaciones de trabajadores se han solidarizado en este y se han hecho presentes en muchos casos en este conflicto que están llevando y sosteniendo ustedes? Mira, lo que pasa es que acá nosotros somos como directores nacionales, tenemos nuestro sector donde tenemos que llegar. Yo, la verdad que estoy en Concepción, y yo estoy en Santiago porque estamos en conversaciones. Pues yo te podría decir de ya, acá hemos, los sindicatos de Ahumada nos han hecho nosotros ayuda, plásticas de, en este caso de Lapis López, hemos tenido aporte de verdad de varias organizaciones sindicales de acá de Santiago. Yo no te podría ir a destacar o decir por nombre todos los que han venido a solidarizar, pero en lo que es, en el transcurso de todo esto que hemos estado en huelga, hemos recibido aporte de varias organizaciones en general, no quiero nombrar alguna por no dejar ninguna fuera, pero yo más estoy al contacto con la gente que a nosotros nos ha cooperado estos días de huelga en Talcahuano, en el sector Biobío, que es donde yo me he movilizado estos días, pues yo llegué ayer acá. Y allá hecho mismo hicimos una marcha en Concepción, igual que reunimos a más de 300 trabajadores, que la hicimos de la Plaza España hasta la Plaza de Armas, donde también tuvimos harto apoyo ahí de los mismos clientes también, que aportan con ayuda hacia nosotros. Ya veo. Un poco ya para ir finalizando esta entrevista junto a Marcia Candia, directora nacional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Walmart Chile, me gustaría que nos pudieras comentar acerca de las proyecciones de este conflicto. ¿Cuáles básicamente van a ser la forma en la cual se van a ir desarrollando los eventos de aquí a la otra semana? Bueno, hoy día nosotros esperamos tener alguna solución. De verdad que lo esperamos nosotros y lo esperan también nuestras bases, porque tú sabes que un proceso de huelga no es fácil para nadie. Yo creo que nadie está preparado para un momento así, ¿cierto?, de conflicto y de vivir esto que no es fácil. Y pretendemos nosotros terminar esta semana, este conflicto, lo más pronto posible, para poder llevar ya a las bases lo que nosotros hemos logrado con esta huelga. En realidad lo que pretendemos lograr es, ojalá, mantener lo que nosotros teníamos hasta el momento, que no nos bajen nuestros beneficios, que es lo importante, y que en el tema de la multifuncionalidad, que tanto enfocada a la compañía, sacar también un poquitito más de eso. Sabemos que en un proceso de huelga a lo mejor algo vamos a tener que que perder por haber venido y llevado este proceso, pero también estamos conscientes de nuestras capacidades, de que vamos a hacer lo posible para que la gente quede conforme con todo esto que estamos pidiendo, y de llevarle a ellos, ojalá, más que no sé, porque que se enojen o molestia, mejora hacia ellos, hacia los chicos. Así que esperamos lo mejor, en realidad esperamos que esto salga bien para todos nosotros. Marcia, una última pregunta. ¿De qué forma nuestros auditores, la gente que estamos como espectadores de cierta manera de este conflicto, podemos ayudarlos? ¿De qué forma ustedes nos pueden ayudar? ¿De qué forma? ¿Todos nuestros auditores o nosotros mismos? Bueno, nosotros cuando empezamos en un proceso de huelga empezamos a hacer un llamado a los clientes que no acudan a las cadenas a comprar mientras estemos en huelga. Como primera medida, sí. Como primera medida, pues no compren ahí porque en realidad vayan a la competencia, porque en eso estamos, pues no, claro, no podemos darle venta al supermercado, ¿cierto? Uh-huh. Y la verdad que nos han ayudado bastante las comunicaciones a eso. Hemos logrado, yo creo, nuestro cometido en ese punto. Así que estamos, por lo menos, estamos bien ahí en lo que nos propusimos de principio. Las ventas de verdad no han sido las mismas para esta compañía. Qué bien. Entonces, ¿ha respondido la gente a este llamado? Bueno, sí, Marcia, el cierre de locales ya es harto. Claro, sí, es bastante. Bueno, Marcia, te queremos agradecer por la entrevista que nos has dado el día de hoy. Esperamos que sea exitoso este proceso de huelga, estaremos atentos y, por supuesto, nuevamente hacer el llamado que tú hiciste a no comprar en estas cadenas y estar también pendientes de que del cómo se desarrolla el conflicto en el futuro en estos días. Sí, pues ojalá terminemos pronto más. Claro que sí. Sí, muchas gracias. Hasta luego, Marcia, que esté muy bien. Listo, hasta luego. Gracias a ustedes. Pues bien, ahí teníamos la entrevista junto a Marcia Candia, quien es directora nacional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Walmart Chile, junto a quien conversábamos del proceso de huelga que están llevando a cabo, de uno de los procesos de huelga más importantes en la actualidad de nuestro país, uno de los procesos de huelga del sector privado más grandes de la historia de los trabajadores de este país, ¿no? ¿Qué opinas, Angel? Que ha sido un aplauso para los trabajadores. El Jano jugando con las perillas. sí, aparte de aplaudir a los trabajadores, también yo creo que sería bueno que nosotros reiteráramos este llamado a no comprar, pues porque parece que ha sido efectivo, pero puede serlo aún más. La gente que tiene ahí a la mano a veces el supermercado, que es su vecino, un líder, que evite igual, de igual manera, comprar, porque yo vivo cerca, paso por un líder y siempre veo clientes. O sea, igual creo que debería tener un mayor alcance ese llamado. Y por otro lado, sí, pues es muy importante poder mirar un proceso como este, porque eso motiva también a otros trabajadores a que realizar, se encuentran en una situación similar. Sí, a realizar este tipo de acciones, lo cual siempre es valorable, porque se pueden copiar estas experiencias y trasladarlas a los distintos contextos. ¿Sabes qué? Hace un par de días leí en Twitter una persona que llamaba a ir a estos locales, uh-huh, llenar el carrito con cosas y dejarlas abandonadas en las cajas para colapsar de cierta forma estos supermercados. Sí, igual sería entretenido. Ahora también, si no tienen tiempo para hacer eso, no vayan, ¿no? Porque hay que tener un poco de tiempo para hacer eso. Bueno, desde luego también debemos recordar de que los trabajadores, si bien tienen una fuerza imponente, se están enfrentando a una empresa que también, por el calado económico que tiene, es muy imponente, que es Walmart Chile, que está, bueno, en estricto rigor es la transnacional Walmart, una de las principales empresas de retail a nivel internacional. Internacional, sí, no están luchando contra cualquier cosa, están luchando contra un poder económico bastante importante. Pero ya vemos que aún así han podido levantar una de las movilizaciones más grandes, con todos los rimbombantes que suena, más grandes de la historia de este país. Del mundo mundial. Del mundo mundial, sí, de la galaxia. Y eso ha sido muy bueno desde el punto de vista que uno lo mire. Yo creo que eso también es la única forma de responder a una transnacional tan poderosa como esta. No hay otra forma de responder, tienen que ser muchos trabajadores movilizados. Efectivamente. Ahora viene la sección, en tres minutos te lo cuento, de Yerko Aravena. Que nos todos los días lunes, ¿cierto?, nos hace un entretiempo de tres minutos donde nos cuenta un conflicto, un hecho histórico importante en muy poco tiempo. La semana pasada fue en tres minutos, parece, porque antes no eran tres minutos, pero ahora es en tres minutos. Y vamos a escuchar eso y a la vuelta continuamos con más de Cerro a la Izquierda. Buenas tardes amigos y amigas de Cerro a la Izquierda, soy Yerko Aravena y esta es la sección Te lo cuento en 3 minutos. El día de hoy hablaremos de los inicios de la Federación de Estudiantes de Concepción y el tiempo corre desde ahora ya. Si bien hasta buena parte del siglo XIX las universidades chilenas habían sido totalmente elitistas, a inicios del siglo XX eso fue cambiando paulatinamente dado la necesidad de más profesionales y técnicos, con tal de cubrir las necesidades de la producción capitalista. Es así como las universidades comenzaron a aceptar entre sus filas a jóvenes provenientes de los sectores medios y ya para 1920 existían varias generaciones de este sector que habían egresado de la universidad. Esto se cruzó con múltiples factores. Por un lado, había una tremenda influencia del movimiento estudiantil argentino que, paralelo al chileno, había alcanzado un alto nivel de organización y radicalización, exigiendo mejoras en el sistema educacional junto con la incorporación de la representación estudiantil en la toma de decisiones. Pero el chileno no se quedaba atrás. En Santiago ya se había comenzado a coordinar las primeras organizaciones estudiantiles y estas a su vez habían tejido las primeras redes con el movimiento obrero, organizaciones gremiales y de empleados del Estado. Bajo esta misma línea, a la par con la creación de la Universidad de Concepción, se comenzaron a articular los esfuerzos para la formación de su Federación de Estudiantes. En efecto, el martes 13 de mayo de 1919, los distintos cursos universitarios se reunieron en el Salón de Actos del Liceo de Hombres de Concepción para darle forma, eligiendo a su primera directiva conformada por Eleazar Mejías como presidente, junto a Elisa Guerra y Guillermo Hardy como vicepresidentes. Consecuente con el momento que vivía la movilización social de su época, las primeras acciones de la FEC fueron en busca de una vinculación con los sectores populares del Gran Concepción. Así pues, se presentó un plan de trabajo que incluía la formación de un centro de estudios que hacía jornadas sobre cultura general en centros obreros, junto a un liceo popular en donde docentes de educación secundaria y superior, junto a estudiantes universitarios, ofrecían cursos a obreros sobre literatura, historia, idiomas, etc. Con el paso de los años, estas iniciativas se le sumaron a otras, el impulso de un liceo nocturno y la creación de un periódico en 1923 y una universidad popular en 1924, en donde se buscaba difundir conocimiento, además de capacitar y formar al obrero en áreas otrora negadas a la clase trabajadora. Esta iniciativa tomó cada vez más fuerza y 12 años después pasó de ser una iniciativa de difusión cultural a una institución educativa enfocada a la capacitación intelectual y laboral para la clase obrera penquista. Pero esto no fue lo único que hizo en pos de los obreros de la zona. También estuvo vinculada al movimiento obrero brindándole apoyo profesional a sindicatos, usando los medios de comunicación estudiantiles para la difusión de demandas obreras y generando acciones de solidaridad en este contexto. Por lo mismo, era cosa de tiempo que los estudiantes se involucraran en procesos de cambios sociales estructurales, lo cual ocurrió efectivamente y de lleno en la década de 1960, pero eso ya es materia para otra historia. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de tu agrado y no olviden comentar y dejar sus opiniones, sugerencias o información que les gustaría apareciera en esta sección. Les dejo con el panel de Cerro a la Izquierda y por mi parte será hasta la próxima semana en una nueva edición de esta sección. Chao, chao. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Bueno, ahí teníamos la sección de Yerko Aravena. Un saludo a Yerko Atomé, profesor de historia, Yerko. Siempre lo resaltamos, sobre todo en esta época tan dura para los profesores. Ah, sí, saludo a Nelson Alarcón, otro miembro de nuestro equipo que anda en la zona de Arauco dando una vuelta. Esperamos que Nelson haya conocido la zona de Arauco, porque no la conocía, lamentablemente, pero que ahora ya haya podido recorrer esa hermosa zona de la región del Biobío. Gamaliel, ¿con qué continuamos? Bueno, tenemos que desde luego enviarle afectuosos saludos a todas nuestras radios amigas que hacen posible que nuestro programa llegue a diferentes rincones de este país. Debemos saludar a Radio Voz de la Mujer, a Radio Monte Águila Online de la comuna de Cabrero, bueno, el sector Monte Águila, futura comuna de Monte Águila. Uh-huh. Saludar también a Radio Aucán de San Fernando y Radio Esperanzas de Quirihue. Bueno, recordarle y reiterarle a nuestros vecinos y vecinas que pueden seguir nuestra transmisión y nuestro bueno, en específico nuestro podcast a través de Spotify. ¿Sí? Te coloca en el buscador de Spotify Cerro a la Izquierda y le va a dar la opción de seguir nuestro podcast con nuestras actualizaciones semanales especialmente preparadas también por Jano. También hay una lista de música. Efectivamente, también hay una lista muy buena playlist de música, sí. Música de Cerro a la Izquierda. Y se pueden escuchar canciones como esta. Donde se pueden escuchar, como dice Jano, muy buenas canciones como la que tenemos momento de fondo y toda nuestra base. Efectivamente, y bueno, también saludar afectuosamente a Periódico Resumen. ¿Sí? En donde también se aloja parte importante de nuestros podcasts, así que ahí tiene dos opciones en donde poder seguir nuestro programa y volver a escuchar este programa en donde conversamos acerca de la importante lucha que están llevando a cabo los trabajadores y trabajadoras de Walmart Chile. Así es, y también saludar a Nelson Casanueva, que no sé si lo han saludado al aire, pero es un nuevo integrante de nuestro equipo, que ahora lo pueden ver por la cámara y que nos está ayudando bastante en una serie de cuestiones que usted, más que decírselas por adelantado, van a poder ir notando y se las vamos a ir reafirmando nada más nosotros por al aire. Hicimos unas pruebas adelante, bastantes cambios se vienen. ¿Ven? Ah, bien, muchas novedades. Pero ustedes nos van a ir notando primero, no queremos tirarnos a la piscina sin poder ejecutarlos, así que vamos a ir ahí, de a poquito. Pero Nelson Casanueva, bienvenido a este equipo. Y a nuestros auditores también que le tengan cariño, como nosotros. Efectivamente. Bueno, ya estábamos cerrando esta transmisión, no sé si hay algo que les gustaría puntualizar. Bueno, en particular a mí me gustaría poder hablar ya para ir cerrando este programa acerca de la crisis migratoria que se vive en la frontera norte de este país, en el paso de Chacayuta por el lado la frontera con Perú y por el lado boliviano en el paso fronterizo de Colchane. Uh-huh. Básicamente, si vemos un gobierno, ya digamos que este gobierno, uno ya no espera nada de este gobierno. No, claro. En absoluto. Bueno, del anterior tampoco. Sí. Pero viéndolo de la óptica desde que sí podemos exigirle un mínimo de coherencia de sus actos a los diferentes personeros de gobierno y al gobierno en completo. Es decir, hacer lo que piensas y lo que dices es algo mínimo y básico, pienso yo. Pero en este caso, cuando vemos que un presidente de la calaña de Piñera se va a meter a este acto psicomágico de Cúcuta en donde intentaban meter de forma irregular camiones con supuesta ayuda para los venezolanos y de vuelta de mano al pasar el tiempo cierra herméticamente las fronteras en contra de los venezolanos, eso ya nos habla de un nivel de manipulación que roza lo grotesco, y esto lo quiero colocar en el contexto de la pérdida que tuvo esta madre venezolana, quien estaba haciendo sus trámites desde ya hace 10 días en el consulado de Chile en Tacna. Sí, yo creo que fue un hecho que nos golpeó a todos y que pone de manifiesto las consecuencias a nivel personal, a nivel humano, como se dice mucho, a nivel humano de este tipo de crisis, porque cuando uno habla de crisis humanitaria, como que la persona, el que lo vive día a día, ¿cierto?, de manera cotidiana, de forma práctica, de cierta manera se invisibiliza. Pero cuando ya uno conversa que una persona vive una consecuencia tan grave como la pérdida de un hijo, esperando la entrada a un país que supuestamente le estaba dando apoyo, con toda la crítica que tenemos y que hemos conversado un montón de veces. Con el lanzamiento rimbombante de la visa de responsabilidad democrática que decía Piñera. Claro que sí. Visa que ya no existe. Visa que ya no existe. Bueno, todo esto, y finalmente eso no tiene ningún asidero, nada en la práctica. Lo que se hace es lo peor, que dejar a la gente, que es como de cierta manera invitar a la gente que venga y luego no dejarla entrar. Entonces, no hay nada peor que... Casi te pasó eso. ¿Ah? Casi te pasó eso. Sí, casi. No hay nada peor que hacerle eso en la práctica a las personas. Entonces, como dice el Gama, si bien uno no espera nada de un gobierno como este, sí uno de cierta manera quiere algo de coherencia. Cuando el gobierno reprime las marchas, hay coherencia. Independiente de que no sea la forma en que uno quiere, pero existe coherencia. Pero en este caso, en este punto, no hay nada de coherencia en lo que está haciendo Piñera. Más allá de la burda manipulación mediática que se ha hecho de toda la gente. Bueno, de una crisis humanitaria también podríamos saltar a otra, que es la crisis que estamos viviendo, la crisis del agua de Osorno. Bueno, eso yo creo que no tiene tampoco, no sé cómo toda una ciudad o toda esa cantidad de habitantes pueden vivir toda esta cantidad de días sin agua. Y enfrentarla además con medios muy precarios, porque no tan solo es el problema del agua, que no hay agua, sino que además el cómo se ha entregado suministro de agua a las personas. Ya, pero ponernos en contexto, Gama, primero. Bueno, señalarles de que a mediados de la semana pasada, dentro de una de las maniobras que se estaba haciendo para básicamente cambiar uno de los filtros y básicamente mantener un sistema de alimentación energética del sistema, se tiene que llevar a cabo una manipulación con combustibles para alimentar los grupos electrógenos. Uh-huh. Situación que lamentablemente terminó mal, pues. El combustible para estos grupos electrógenos que alimentaban las plantas terminó derramándose sobre el río Rahue, río muy cerca de las bocatomas del agua en donde se procesa el agua. Mezclada con petróleo, terminó mezclada e inserta dentro de este sistema de tratamiento de agua potable, lo que dio como resultado que esta agua, el agua potable de Osorno, saliera en un principio mezclada con combustible. Situación que evidentemente coloca en riesgo la vida de todos los vecinos y vecinas de la comuna de Osorno. Sí. Y esto ha derivado en una crisis del agua en dicha comuna. ¿Cuántos días van ya? Cerca de 5 días. Cinco días. Agua. No me puedo imaginar, de repente tiene un corte de agua con... Yo tengo una guagua de 4 horas y termina uno no sabiendo qué hacer. No, desde luego, esto tenemos que colocarlos en la óptica de qué es lo que están haciendo las personas, bueno, los grupos más vulnerables en este caso, que son los que están... Jano, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Por qué? Yo que no puedo, estaba tratando de no reírme. ¿Por qué el Jano pone esa canción de fondo? Claro, porque qué críticas son. Ya, sí. Bueno, a lo que iba era básicamente cómo lo están haciendo sectores de la población que tienen un suministro de agua o que tienen un consumo de agua mucho más importante que a lo mejor hombres adultos. Me estoy refiriendo al consumo que tienen en madres de hijos pequeños, sí, o adultos postrados que consumen mucha agua. No, y aparte consumen mucha agua, tienen muy pocas posibilidades de cambiar el acceso al agua. Digamos que ir a buscar en bidones agua a un camión aljibe para muchas personas es muy complejo e irrealizable en algunos casos. Las parejas o gente anciana que vive sola es mucho. El Jaro nos está diciendo que estamos en la hora, que tenemos que ir despidiendo este programa. Vamos a pasar una invitación primero. Ya, ¿cuál es la invitación que vamos a pasar? La vamos a escuchar ahora. La vamos a escuchar en este momento. Vecinos y vecinas, el colectivo popular 9 de octubre de la población Pedro del Río les invita al segundo encuentro por el Chepe, que se realizará en la sede del Pulmón Verde, encontrada en Pedro León Gallo, con Andrés Lama, el día miércoles 17 de julio a las 19 horas. Aquí hablaremos de los diversos proyectos de intervención que amenazan nuestros espacios, como lo son el humedal y el Cerro Chepe, en especial sobre el segundo puente ferroviario, que es el más próximo a realizarse y nos afecta directamente debido a que conlleva la construcción de un segundo túnel con tronaduras que perforarían el cerro. Los y las esperamos para el día miércoles 17 de julio a las 19 horas. Cerro a la izquierda. Miércoles 17 de julio a las 19 horas. ¿Dónde era? No alcancé a retener. ¿Alguien que nos sople? Perdón. En el Chepe. En la Junta de Vecinos En la Junta de Vecinos, ya. El miércoles 19 a las 17 horas en el... La Junta de Vecinos de... La población Pedro del Río. De la población Pedro del Río. Tal cual. Ahí está el aviso, la invitación a toda la gente que esté atenta, que vaya, que... Saludar el esfuerzo organizativo de las Juntas de Vecinos, de las comunidades. No cuando ya estén haciendo las tronaduras, cuando hay que organizarse. Sabemos de que Concepción es una ciudad muy rica en patrimonio medioambiental. Mismo patrimonio que en la actualidad se encuentra bajo un ataque inmenso de parte de diferentes corporaciones empresariales, ya sea inmobiliarias, de transporte, portuarias y de las empresas que se las pueda imaginar. Así que reiteramos este llamado para este miércoles 17 de julio a las 19 horas en la sede de la Junta de Vecinos de Población Pedro del Río. Tal cual. Me despido deseándoles una buena semana. Les habla Gamaliel Silva y en esta ocasión me despido de todos nuestros vecinos y vecinas y de todas las personas que han sido parte de esta transmisión en nuestro Face Live. También a saludar a todas las personas que nos escucharon a través de nuestro podcast alojado en Spotify, así como también nuestro podcast alojado en periódicoresumen.cl, así como también saludar a nuestras radios amigas, Radio Voz de la Mujer, Radio Monte Águila Online, Radio Aucán de San Fernando y Radio Esperanza de Quirihue. Nos estaremos viendo en una nueva emisión el próximo lunes. Así que saludos a Nelson Alarcón, saludos a Nelson Casanueva, saludos a Alejandro Baeza, a Yerko Aravena, a Robinson Silva, miembros de este equipo de Cerro a la Izquierda. A Consuelo. A Consuelo también. Saludos a todos. Nos vamos con una canción. ¿Cuál es la canción, Han? Carlos Justiniano. ¿Es Carlos Justiniano con la canción? ¿Titulada? Puta que soy feliz. Puta que soy feliz. Tal cual. Chao, chao. Chao. Nueva, endeudado hasta las brevas, y pa' colmo sigo cesante, mi mujer ya no alegra, me mira peor que al gato, se enamoró de un candidato, puta que soy feliz. Para poder entrar al baño, hay que dejar la toalla afuera. No cabe el sillón más grande, está en el patio todo mojado. La vitrina quedó ladeada, la parte de calle está dorada. Se rebasa la taza al water, puta que soy feliz. No existen aquí peleas, por asunto de las bateas. Del conventillo ya ni me acuerdo, como carne del nuevo cerdo. Sonó como convincente, tengo una huelga diente, por asuntos presupuestarios, puta que soy feliz. Cuando de noche me tiro al dulce, está avisada la vecindad, pa' que no echen la puerta abajo, creyendo que hay una mortandad. A mí me gusta mi nueva vida, hago el amor con privacidad, saco una pata por la ventana, puta que soy feliz. problema para dormir está todo solucionado. Los cabros en la pieza grande, puedo decir, están regalados. Reconozco, hay que empujar, el más chico no alcanza a entrar. Se nos fue la pared abajo, puta que soy feliz. En cuanto a seguridad, la población es como un convento. No existen los patos malos, todo el mundo vive contento. Ya se ha tomado conciencia, hay que vivir en forma elegante. Hasta los perros están cesantes, puta que soy feliz. Ahora viajo motorizado, puedo decir que no tengo apuro. En bicicleta comiendo uva, me salió el grano con cianuro. Ocho me van quedando, el choco se está desgranando. Ahora veo TV Noticias,